Físico. Buenas noches. Buenas noches. Ahí, menudo trío. Tres eran tres en un plato de trigo. Tres lindos tigres comen trigo. Un tigre, dos tigres y tres tigres. No lo aceleres más, porque terminas diciendo trigue. Bueno, pues somos cinco. Está aquí en los mandos DJ Pili. Han hablado la voz de Manolo. Hola, soy Lidia. Hola, soy Ana. Bueno, y soy Rafa. ¿Él es Rafa? Tenemos un montón de ganas de hablar todo. Estamos de un cotorro impresionante aquí en Irradia. Imagínate, casi no hacemos la radio hoy. El programa de, el programa de Puente Humano aquí en Radio Geneto, que cumple aniversario el próximo miércoles. Estaremos aquí en un especial. Tenemos un montón de cosas. Especial de 5 horas. Que el programa de hoy estaría bien que sacáramos también una cuña para la manifestación del día 12. Porque nos la han pedido, tengo aquí el texto, podemos hacerlo en el programa o fuera del programa. Luego la leemos. Pero ya tenían una cosa para arrancar, ustedes pensadas. Andreana y Manolo, sí. Hombre, claro. A ver. Sí, día 12. Tenemos una mentira dividida, Manolo. Es verdad. Dice que mentir es vergonzoso. Enseñar a mentir es infame. Y enseñar a tus hijos a mentir. Yo tengo 3 hijos. Y luego la mentira también es un sistema de defensa. Y la mentira también es una manera de huir y de escapar. Por lo tanto, tener cuidado con la mentira intencionada y escuchar a esa mentira niña. También es manipulación la mentira. Recuerden lo que cuál era el programa del PP y miren lo que están haciendo. Bueno, vamos a ver. Total, creo que pobre PP, como no vaya el domingo a misa. Pobre PP. Bueno, como todo en la vida, ¿no? Vamos con la de cal. Mira, me llamo Rosario y la verdad es que la llamada mía es una llamada más que nada para decir a la gente que estoy con problemas económicos, como lo estábamos mi marido y yo. Y digo estábamos mi marido y yo, porque mi marido se quitó la vida hace 20 días. Y por los problemas económicos que teníamos, porque cobraba el subsidio. Que solo tenía 45 años y le decían que ya era mayor para trabajar. Y la otra, todo el resto, que decidió coger el camino más fácil y decidió dejarnos a mí, a mis hijas y a mis nietos. Pues, por ti, por el anterior de Grecia, por un amigo mío, por todos los que ocultan, por los futuros. Porque no hay derecho. Esto no es humano. Mejor, infumable. Maldita hipocresía. Bueno, ese ha sido uno de los audios estremecedores que han llegado la semana pasada. Recuerdo uno hace poco también de un hombre que desesperado hablaba de que no conseguía trabajo. ese círculo antes, gente que ha llamado a radios, radios de alta cobertura, y que en algún momento dado les han dado espacio para hablar. Y detrás, lo que dices tú, hay un montón de gente que está pasando por una situación desesperada. Desesperada, y eso está ya. Han dicho estos que están ahora y quieren expulsar hasta el último inmigrante. Eso. También. De momento hay 500.000 que están afectados directamente por la ley de sanidad. Nadie sabe cuántos hay. Yo conozco bastantes que llevan 7, 8, 9, incluso hasta 10 años en España sin papeles. Y luego hay gente que ha cotizado y que ahora, por los birloques de la nueva ley, puede verse sin cobertura sanitaria, aunque han cotizado. Bueno, yo estaba oyendo el otro día en los medios de comunicación que, por ejemplo, en Murcia, el sistema sanitario de Murcia, los enfermeros se habían negado a recibir o acatar esta normativa y que estaban atendiendo a todos los sin papeles en la apartheid en Murcia. No sé si en todos los centros de salud, pero sí se estaba dando en esta comunidad autónoma. Yo, de Murcia, agüita, como dicen, porque tengo entendido, mi hermano que está en Suiza ha visto algo que tiene que ver con esa zona, que es todo plástico, le llaman el oasis del plástico o el desierto del plástico. ¿Me estás oyendo? ¿Y de dónde sale el agua si allí no hay agua? Hoy en día ya se va a haber guerras por el agua. Hombre, es más importante que el petróleo. Totalmente, eso lo he dicho yo siempre, Manolo. Siempre, yo creo que cuando lo decía me llamaban loca, exagerada, que se iba. Sí, y eso lo he dicho yo siempre y lo creo hace muchos años. Estados Unidos tiene un yacimiento de agua fosilizada y se está reduciendo a velocidad de vértigo. ¿De acuerdo? Entonces, las próximas guerras pueden ser por el agua. Amigas, amigos, estamos en Irradia. Esto es un programa de una asociación que se llama Puente Humano, que no tiene fronteras, como no las tiene el aire. Bueno, y mira, que lo pueden enlatar y vender, ¿eh? Sí, pero yo sé que había latas del Sol de España. Acabarán enlatándolo. Dicen que cuando empiecen las guerras por el agua, que dice Manolo, acabarán pues los pudientes en burbujas de hidrógeno hidratándose. Y nosotros, que a lo mejor no podremos acceder a ese tipo de... Es todo virtual, Lidia. Es todo virtual. Pues claro. Mira, todo es virtual, no existimos. Un millón pesa un kilo. 1.000 millones son 1.000 kilos. Yo no conozco a nadie que cargue con 1.000 kilos. Eso es un tema. El segundo es de que si le cambiaran el color al dinero grande, al de 500... Ya estaba la crisis solventada. Venga, vamos a saludar. O retirarlos de circulación. Venga, este programa de Puente Humano, el programa Irradia, se emite por Radio Pimienta, por Radio Geneto. Estamos ahora mismo en los estudios de Radio Geneto. Estamos colaborando con un espacio cultural no virtual, La Trilladora, en Tacoronte, para que también tengan sus espacios radiofónicos y su forma de encontrarse la gente que circula por ahí de forma íntima a través de la radio. Y estamos muy conectados con este colectivo, la Unión de Asociaciones de Geneto, que estamos pasando un periodo difícil, como en todos los medios comunitarios. Se está persiguiendo la expresión libre e independiente de la ciudadanía y por ello se les está cortando cualquier tipo de financiación pública que deberían tener. Vale, pues por eso y por todos los demás motivos que tú quieras, puedes encontrarte aquí el miércoles próximo a pasar una maratón de radio con los diferentes programas, los diferentes equipos que participamos en la radio, en el local de la Unión de Asociaciones de Geneto. Lo encontrarás por las banderas verdes, Verde Esperanza, en la carretera de San Miguel de Geneto. O Primavera Verde. Bueno, tenemos Verde, que te quiero verde. Hay verde, desorden. La verdecito, marea verde rama. Venga, hay un montón de motivos para continuar en el programa de radio. Entre otros, para poder escuchar una canción que dice: me matan si no trabajo y si trabajo me matan. entre otros motivos, para intentar suplicar al científico, al señor científico, que nos ilustre sobre qué está ocurriendo en el mundo, para tener contacto con nuevas gráficas elaboradas en Alemania por alguien independiente, para facilitar entender quién se está llevando la pasta de toda la ciudadanía global, para poder enterarnos de qué ocurre el 12 de mayo, para despotricar sobre el sí o el no del 1 de mayo y para muchas otras cosas, el programa de hoy. Tenemos el periódico Diagonal, que en este último número dedica un apartado interesante a relacionar qué ha cambiado en la conciencia ciudadana desde el 15M. Se cumple prácticamente ya un año. ¿Y qué ha pasado? Se han conseguido cosas que es fácil invisibilizar, pero que quien las vive no las deja de tener en cuenta. Por una parte, se han frenado 230 ejecuciones de desalojo en el Estado. 230 ejecuciones de desalojo, de sacarte de tu vivienda, que no se han producido. Y han permitido respirar y organizarse a familias que se han incorporado a una plataforma que ya existía de afectados por la vivienda y que ha aumentado, afectados por la hipoteca. Ha aumentado considerablemente esta asociación. Ha tendido tejidos con ciudadanía en diferentes lugares del Estado y están organizándose para defenderse jurídicamente a unos niveles que antes no podían tocar. Han introducido en el debate ciudadano común e incluso en el político el término dación en pago, que el banco te deje respirar, que se quede con la casa y que tú puedas respirar. Se han creado redes de apoyo en los vecindarios, a pie de calle. Uno de los colectivos que más han notado este impulso son las Brigadas de Observación de Derechos Humanos, que llevaban 2 años documentando en Madrid, por ejemplo, controles policiales racistas, y ahora perciben interés y apoyo de la ciudadanía en los barrios para poder llevar mucho mejor ese trabajo adelante y poder frenar expulsiones como la de Sidi Ahmed Bouzine, un joven argelino cuya vida corría peligro si era deportado a Argelia porque había huido de Argelia para evitar ser atacado por un grupo violento de su país. No, este es Sidi Ahmed Bouzine. Hay otro. Uy, puede haber bastantes más seguramente. Este en concreto ocurrió en Málaga. La economía social. Se están extendiendo las iniciativas de economía social. Por ejemplo, la Cooperativa Integral Catalana, que satisface ya todas las necesidades económicas, productos, servicios y moneda social de manera autogestionada, de un amplio sector humano, llevando un año gestándose ya cuando comenzó el 15M, ha terminado por arrancar en estos últimos meses. Y su modelo se está reproduciendo en Madrid, Andalucía, Valencia, Cabo de Gata, La Rioja, Valencia y Aragón. Una moneda propia, un sistema propio de abastecerse de productos, servicios y funcionar con una moneda común social. La crítica al sistema financiero ha supuesto un buen año para la banca ética, que también ha aumentado. Por ejemplo, Triodos Bank ha doblado su capital de gestión y su beneficio que se emplea en dar crédito a gente que no tiene la banca normal, lo ha aumentado en un 24% en un año. También la red Fiare, que opera en España como agente de banca popular ética, y la cooperativa de servicios financieros COP57 han aumentado su volumen de depósitos y créditos sustancialmente. Una de estas entidades que hemos mencionado tienen ya sucursal en Santa Cruz de Tenerife. Triodos Bank está en la Plaza del Arquitecto, al lado de Hospiten, en la Rambla. Cerca de Cobillas Magias. A menor escala, las asambleas populares están replicando formas de consumo responsable. Bancos de tiempo, mercados de trueque, talleres de autoformación, ocio autogestionado, etcétera. La de Carabanchel, por ejemplo, recoge comida sobrante en Mercamadrid y la reparte en el barrio. Política de partidos. También ha cambiado la política de partidos desde el 15M, porque según el CIS, un 18,8% de los votantes lo tuvo en cuenta el 22 de mayo, lo cual reforzó a partidos minoritarios fuera del espectro normalmente votado y redujo el voto a PP-PSOE en un número considerable. Y hay un dato por aquí en el análisis de Michael Collins sobre qué ha ocurrido, qué está ocurriendo en el mundo, en lo que llama la República del 99%, el nuevo mundo que se está creando, en el encontrarse la gente que no se siente reconocida en el sistema político, económico y social actual. Lo están llamando la República del 99% tras la forma en la que en Estados Unidos Occupy Wall Street señalaba como el 1%, por poner una cifra tal vez abultada, aquellos que defienden a ultranza el sistema que les beneficia. Pues en el final de este análisis dice: no para ti y los tuyos, sino para el 99%. Nuestra venganza, amigos, amigas, es ser felices. Ante todo y durante todo el proceso hay que intentar ser felices. Hay que luchar por ser felices, porque es la mejor manera de desmontar al sistema y montarnos a nosotros y a nuestro tejido. Hey there, daddy, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, or never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, or never, 'cause I've been so lonesome too. Recordamos que mañana a las 11:30 de la mañana, en las escaleras de la universidad, hay una concentración de AMEC. Mañana día jueves, 3 de mayo. I'll give you till 12 and I'll be gone. Now, baby, or never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, or never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now, baby, or never, 'cause you've wasted so much time. Now, up your mind. Now, baby, or never. And it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, or won't fall in love with me. I waited last night for you to call. You give me no consideration at all. It's now, baby, or never, 'cause I wasted so much time. Now, baby, or never, and you must make up your mind. Now, baby, or never, and it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. Estabas hablando, estabas contando ahí cosas. Estaba pensando que cualquier tiempo pasa. Oye, tengo una propuesta. Fue un error. A ver, Ana, venga. Tengo una propuesta. A ver qué piensan ustedes si planteamos esta hipótesis. ¿Y si todas las islas que incluyen la Macaronésica, Cabo Verde, Canarias, Madeira, se unieran de forma jurídica? Dejamos a España a un lado y nos unimos para que no pongan petróleo al lado de nuestras trozos de tierra. Bueno, un país macaronésico está haciendo falta, a lo mejor. A lo mejor con dragos en todas partes. Es que, claro, al ser isla, ¿no? Les afecta también igual y no nos gusta tanto el petróleo. Yo creo que, bueno, tal y como está la ley, por lo que tengo entendido, pero bueno, para hablar de la ley. Para hablar de la ley, mejor hablo de esto otro que has recomendado. Bueno, que has identificado tú. Bueno, Ana ha podido identificar de quién era esta canción, Manolo. Y ahora, al Billy, verlo, ¿no? Vemos Holiday. Que además. No, esta otra. Además de. Hemos descubierto que es la letra de Nicolás Guillem. Sí, el poeta. Tú nos hablaste de Daniel Villetti, es uno de los que la han cantado. La aquí interpreta. También hay un Rubén Domínguez y Paraguay Sapucay. Que tienen este tema, yo lo desconozco. ¿Les parece que lo digamos en esta versión? Sí, es una poesía de Nicolás Guillén que la interpreta muy bien Biglietti y el título es Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan. Vamos allá. Siempre me matan, me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Vamos todos. Y si trabajo me hacen polvo. Me matan si no trabajo. Con y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan. Los patrones, ay, siempre qué cochondeo hoy. Hay que darles matarile. Ayer vi a un niño jugando. Hoy lo veo muerto de hambre. Ayer vi a un niño jugando. A que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Ay, ¿quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Aquí un yayo flauta. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan. Siempre me matan. Siempre me matan, me matan, siempre me matan. Qué bueno es morir, qué bueno es morir. Resucitamos. Todos los obreros, los trabajadores, resucitamos continuamente. Misterio. O por lo menos resistiremos. Bueno, hay que recordar, la cruz es un signo de tortura para los esclavos, y que el hecho de que Jesucristo fuera clavado en una cruz tiene mucha relación con el hecho de que el líder de la revuelta de esclavos más conocida, Espartaco, en la antigüedad, fuera clavado en una cruz también. ¿Hasta qué punto no pudo existir una superposición de memoria en la gente? ¿Hasta qué punto simplemente, cuando se extendía el culto de la cruz en el mundo mediterráneo, la gente no solapaba el recuerdo de un emigrante o de un transhumante, de un hebreo contestatario y cambiante, con el de las revueltas inmensas de esclavos que habían sido crucificados a lo largo de la Vía Apia y otros lugares? Ahí queda la pregunta. Bueno, venga, y con este tema, ¿no? De decir que el otro es el malo y a por él. ¿Cuántas veces no hemos oído, no? Que se han cometido. Creo que nos están llamando. Escuchan. 007. ¿Quién será? Vamos. Venga, Manolo. Bueno, me estaba perdiendo un poco el tema. Perdón. No sé por dónde iba. La desgracia, ¿no?, de coger unos tiempos raros, pero la esperanza de que aprenderemos algo. Y será personal, individual, y significará el cambio. El cambio, por ejemplo, hay un pasaje que antes te comentaba, de que una extrema derecha de una secta religiosa, cristiana, que tiene su símbolo, en el que es una cruz, ¿no? Una cruz es un cubo. Y un cubo son seis caras. Y luego es un símbolo fálico, aparte de ser una espada usada para matar. Está bañadísima de sangre. Entonces, imagínate una gente que no cree en eso, pero que es cristiana. ¿Vale? Los luteranos son luteranos porque no creen el cachondeo este de la paloma, ¿no? Venga. Bueno, pues entonces esta gente empieza a ser atacada. Es una gran comunidad, corresponde a la Occitania de Francia. Y al ser atacada, en los últimos centros, se refugian en una basílica. ¿Sabes cómo son de grandes, no? Venga. Y entonces en esa basílica habían por lo menos tres religiones que se estaban buscando un refugio, ¿no? Refugiándose. Eran cristianos, judíos y los cátaros, los hombres buenos. Entonces llegan a las puertas el ejército, las huestes del Papa, que no era el Papa, sino era un designado del Papa, un Kofi Annan, un Colin Powell, un Rumsfeld, uno de estos, ¿no? Vale, y el capitán dice, oye, ¿qué hago? Dice, ataca. Dice, no, hombre, pero si hay gente de toda, no sabemos quiénes son. Le contesta el delegado del Papa. Usted los mata a todos, Dios ya se encargará de conocer a los suyos. Thank you. la tête. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'opéra. Je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est mon nez? Reviens, chérie, vers moi. Mon nez n'importe pas. C'est toi qui me complétais. Es la hora de bailar. Bailemos con las informaciones que están saliendo al aire. Hola. Siempre nos quedará baila, París. Lidia. Siempre nos quedará París. ¿Bailas, Lidia? Bailamos, pero a ver, con las informaciones que están saliendo al aire, a ver si hay alguna bonita, porque todo lo que estoy viendo está muy negro, ¿eh? Por aquí. Que j'ai perdu, je suis sans pièces sur l'avenue, et je ne peux pas recoller les morceaux pour moi-même. Réparez-moi, mon très cher, parce que je ne suis pas entière. Est-ce que j'ai besoin de toi? Sarkozy, très mal Paris. Sarkozy, Carla Bruni, très mal. J'ai perdu mes pieds. Hollande, très très mal. Merkel. Je ne les ai pas trouvés. Dis-moi. Où sont mes pieds? Reviens, chérie, vers moi. Mes pieds n'importent pas. C'est toi. Qui peut me compléter? Oh là là! Bueno, seguimos de París a Tenerife. Por la Seine. De Tenerife hasta la esta señora que se llama Merkel, Lidia. Barrigolé, un petit point sur les besoins. Ojalá. Les o... A ver si los amigos de Chateau Margaux. O Chateau Lafitte. Vaya, vaya, con estos compañeros que están aprendiendo francés. ¿Cómo están luciéndose? Écoute, ¿cómo se están luciendo? Garçon, il y a un téléphone qui son. Il y a aucun gris-gris-pau. C'est ça. C'est ça. Rafa, où es-tu? Où es-tu, Rafa? Rafa, c'était estoy aquí recherché. Va muy bien, veo que Amadou está conectando, no sé si está en antena, está intentándolo. Tengo como un poco de nostalgia el doctor científico, que entrara hoy, sería fantástico. Tenemos pensado también comunicar con Palestina, ¿se acuerdan? DJ Pili ha conseguido una entrevista que creo que saldrá con Palestina, bueno, con Palestina, a través de una persona que ha estado en Palestina, que está conectada a unas jornadas que se van a hacer. Sí, por desgracia, con Palestina en sí, no está fácil. Nos lo ponen difícil, ¿verdad, Lidia? Por cierto, aprovecho para decir que mañana en la universidad, mañana no, el viernes 4, en la universidad, en la Facultad de Filosofía, en el Salón de Grados, hay una charla sobre la situación de Palestina. Ah, mira, ya Pili me está diciendo que, Exacto, por ahí van los tiros, ¿no, Pili? Sí, conectaremos con Gonzalo, que nos contará su experiencia. Ajá, brigadista. ¿Escuchan el sonido del barco? ¿Es a las 6:30, Pili? Lo confirmo. Lo vamos confirmando. Sí. Tenemos un montón de convocatorias más. Hay un Facebook para convocatorias en Tenerife, de tipo social. Si buscan, lo encuentran. También hay una página web, convocatoriasentenerife.blogspot.com. Y ahí tienen todas las diferentes actividades que se están produciendo en los próximos días, semanas, incluso meses ya. Entonces vamos a lo largo del programa de hoy, comentar las más cercanas e invitarles a participar. Y si tienen alguna cosa que quieren difundir, contactar con los autores de esos blogs y de esas páginas de eventos de Facebook. Quiero en el Club de la Lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Tiene razón, nos han engañado. Sí, señor, sí, mujer, que quién soy, soy la ley. Liderando la cruzada contra el terror, defendiendo la justicia y la libertad. Derechos humanos, torturas a mí. Sí, señor, sí, mujer, que quién soy, soy la ley. No hay preguntas, yo tengo la vara de medir. No puedo encontrar ni una cueva donde huir. En mi lucha contra la barbarie. Sí, señor, sí, mujer. El pueblo aquí, ¿quieres casar el futuro con ilusión? Rebeldes, suicidas, tendrán su ración. Sí, señor, sí, mujer, ¿qué quién soy? Soy la ley, y no hay más ni que decir, ni que entender. La charla de Palestina será en filosofía, en el salón de grados en la Facultad de Filosofía, el viernes. Y será, participará la coordinadora de las Brigadas a Palestina y del Comité Internacional de Euskadi, donde va a hablar sobre las claves del conflicto árabe-israelí, y Gonzalo Rodríguez, que es el miembro del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, que también es integrante de la Brigada de Palestina. Y él hablará sobre las miradas de un brigadista. Será entonces el 4 de mayo, este viernes, a las 6:30 de la tarde, en la Facultad de Filosofía. Y saludamos a Fran, que se encuentra en Santo Domingo y que la conexión en este momento no la tiene suficiente potente como para poder entrar en antena, y está lloviendo de lo lindo, por lo visto. En la capital, ahí está, en Santo Domingo. Le estamos pidiendo también que nos mande las páginas web donde el trabajo fotográfico que está realizando en Santo Domingo y en los países próximos de la República Dominicana nos lo puedan hacer conocer, para hacérselo conocer a ustedes. Y seguimos intentando conectar con Amadou. tenemos varias sugerencias y nos entran un montón de noticias por un montón de sitios. Por ejemplo, en colegios católicos instan a alumnos a firmar una petición homófoba en el Reino Unido, y esto ha conllevado un escándalo. Pero hay una aquí muy divertida que se podría poner con una música juguetona, pero la pondremos sin música, o la música la hacemos nosotros. A ver, Ana, ¿cómo lo ves? Alguna sí, de la época del siglo XVI, ¿no? ¿Rafa? Hombre, o aquella de Enredo, ¿no? De pa para para para pa pa. Vamos a buscarla, yo la tengo por aquí también. Aparte tengo una noticia entre las manos que no es novedoso, pero no voy a dejar de decirlo porque no sea algo novedoso, porque esto lo se lleva haciendo mucho tiempo. No tengo ganas de hablar de determinadas personas. Venga, vamos allá, Ana. La compra de tierras por multinacionales, fondos de inversión y países ricos a los gobiernos africanos está condenando al hambre a miles de familias. Sin títulos de propiedad, pierden la tierra que siempre, y vuelvo a repetir, siempre han cultivado. Ojo al dato, y pueden consultar el periódico Diagonal también a través de internet. Venga, vamos allá. Escuchemos esta música que nos sitúa en una serie de televisión de Enredos. El colectivo Besarte de Pamplona ha enviado de forma gratuita a Madrid un cuadro de José Bono. ¿Un cuadro de José Bono? Sí. Para intentar evitar así que el Congreso gaste alrededor de los 90.000 euros que ha presupuestado para un retrato del expresidente de la Cámara. ¡Qué cara! Pretende que el dinero previsto para la pintura que firmará Bernardo Torrens se destine a gastos sociales, entre ellos a personas en paro o desahuciadas, así como a sanidad, educación o cultura. Imaginamos que a Bernardo Torrens no le ha hecho gracia. No sabemos qué decisión se tomará. Seguramente opten por la de Bernardo Torrens. Pero claro, ¿cuál es el problema ahora? Que en el futuro todo el mundo comparará una y la otra. ¿Cuál será mejor? That's the question. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you! El pasado marzo, el gobierno de Fukushima realizó unas pruebas en menores de 18 años en 13 ciudades y pueblos de la región. Minamisoma, Namimachi, Lidetamemura, Tomiokamachi, etc. Nombres japoneses. Según el informe de la investigación, se han encontrado quistes tiroideos y nódulos de 0,5 centímetros y 2 centímetros respectivamente en el 35,3% de las personas analizadas. Del miedo, José Luis San Pedro. Durante esta semana paseaba con amigos y amigas de Cabo Verde. Nos sentamos en un banquito en la Plaza de España y, cansados del sol y del trabajo, no dejamos de trabajar. Reflexionamos y nuestra pregunta fue: ¿cómo permitimos que el dinero público se ha ingresado en bancos privados? ¿Cómo las personas pueden permitir que su dinero se vaya a instituciones privadas mientras lo están recortando en educación y en sanidad? ¿Cómo podemos permitir que nos engañen de esa manera? Y dos días después abro un audiovisual y veo cómo José Luis San Pedro lo explica de una manera muy, muy, muy sencilla. El poder del miedo. Cómo consiguen a través del periódico, la televisión, meternos el miedo tal que la inseguridad es tal que la gente se agarra a un fósforo ardiendo. Un fósforo ardiendo es que te quemas, ¿no? Sí. Fran nos dice desde República Dominicana, pues estaba alucinando con un vídeo de YouTube sobre los Mossos de Cataluña en plan secretas con unos brazaletes identificativos y deteniendo gente en la mani del 1 de mayo. Me parece increíble. Se te quitan las ganas de volver a la isla con tanto recorte de derechos y libertades. La página web donde está publicando su trabajo fotográfico es franafonso.com. Franafonso.com. Y... a los exministros se les puede acabar el chollo. Al menos está haciendo algo para que pueda ser así. Piden suprimir su sueldo. Izquierda Unida ha pedido en el Congreso de los Diputados eliminar la indemnización de la que disfrutan los exministros y ex altos cargos de la administración. Merci por votre travail. Una amiguita que nos está escuchando, al menos alguien nos escucha. Maite, saludos, Maite, un abrazote. Y vamos a saludar a una persona que se ha metido todo el camino de Santiago, caminando, taca, taca, taca, taca, conociendo a gente, conociendo su cuerpo, viendo la realidad desde un punto de vista distinto y que está ahora ya en Finisterre, tras 800 kilómetros de caminar. Enhorabuena. El Ayuntamiento coruñés de Sada descubre que el anterior gobierno compró archivadores para los próximos 30 años. En el Tribunal de Cuentas no hay sino cuentos. ¿Han visto una panadería sin panaderos y panaderas? ¿Han visto un taller donde trabaja un mecánico para arreglar coches o mecánica sin estas personas? ¿Han visto, no sé si me ocurre, una floristería sin alguien que sepa hacer ramos de flores? Así está la educación. Es un sistema educativo que no tiene pedagogos ni pedagogas. Pero lo que sí tenemos es un nuevo plan educativo del PP que dice: el alfabeto quedará reducido a 4 letras. O, B, D, C. El consejero delegado del grupo Honghai, hablamos de una empresa propietaria de las plantas de Foxconn, ha vuelto a generar polémica tras admitir que no hay nada de malo en los talleres clandestinos mientras se cumpla con la ley. Terry Gou vuelve a las andadas tras unas hirientes declaraciones en las que admitía que con hambre sus empleados trabajaban mejor. Dijo esto este caballero. Y esta toma de medidas fue especialmente influida por la presión internacional y mediática agravada a raíz de las oleadas de suicidios. A partir de ahí ha moderado un poco el discurso unos días, pero luego ha vuelto a la carga. ¿Qué hay de malo con los talleres clandestinos?, dice él. We don't need need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them. Y hay que recordar que el primero de mayo, por primera vez un padre se vio acompañado de sus tres hijas, por primera vez. Dice él, yo sabía que alguna de ellas en alguna manifestación había ido. Dice, pero este primero de mayo dijeron, papá, vamos contigo. Y muro, el que se está cayendo en América Latina. Empezó Repsol en Argentina, ayer en Bolivia. Y bueno, y la década prodigiosa de Repsol, que dicen en diagonal. Entre las voces que se felicitan por la decisión del gobierno argentino, el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirma que Repsol pretende cobrar a Argentina y pasar por acreedor cuando es el gran deudor del pueblo argentino. Dice también que quienes no son seguras son las transnacionales como Repsol, que vienen a explotar y no a invertir en desarrollo y la vida del pueblo, ya que durante 13 años Repsol se enriqueció externalizando beneficios y pasivos ambientales de Argentina. Los impactos ambientales y en la salud, entre otras, las comunidades mapuches han sido muy, muy graves. Las venas abiertas de América Latina. Y las venas abiertas de África, Amadú. ¡Amadú! ¿Hola? Estamos intentando conectar con Luga, Senegal. Amadú, ¿nos escuchas? ¿Hola? ¡Ahí! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Sí, bien. Aquí estoy. Araceli. Senegal estamos escuchándoles. Ok, gracias. Escuchándoles. Mira, tenemos aquí a un viejo amigo tuyo que ha querido, nos ha mandado un vídeo de una actuación que hizo un día tras hablar con el señor Vladimir Putin. Hizo una entrevista luego con la prensa después de salir de la reunión y dijo lo siguiente, no sé si tenemos entrada, Pili, por aquí. Vamos a escuchar a este amigo de Amadou. Nicolas Sarkozy, à l'issue de ce sommet, il sortait d'un entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment il n'avait pas bu que de l'eau. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui. ¿Qué vous préférez, Manolo, que yo réponde aux questions? A ver, Manolo, Amadou, ¿lo has escuchado? A ver, Amadou, ¿estás ahí? No es pa' posible. Hola, Amadou. Bueno, mientras Amadou se pone, ¿qué opinan ustedes sobre este personaje que acabamos de oír? Que el 6 de mayo, espero que se desvele todo. Y que la alianza Merkel-Sarkozy se rompa de una vez por todas y Hollande triunfe, ¿no? Porque, si la ultraderecha ¿Sabes quién? Vota en blanco. ¿Sabes el antepasado de la... de la Frau alemana? ¿Sabes quién era? No, era una chivata. Era del Partido Comunista. Militaba en el Partido Comunista y se ofreció a la Stasi, la policía de Alemania del Este, en colaborar con ellos. Ajá. Esa. Por no hablarte de la Thatcher. Menudas dos. Que llevaba tres en uno. Thatcher, que era amiga de Pinochet, ¿no? Esta y de Ronald Reagan. Y de Ronald Reagan. Volviendo a la broma, cuando has dicho la macaronésica, oye, la macaronesa, el archipiélago, la tricontinentalidad. A mí yo me pierdo. Pero no olviden que de Madeira, uh-huh, era Pinocho. ¿De Madeira era Pinocho? Sí. Y

y viven y nada, muchas gracias una vez más por hacerme partícipe de este pedacito de radio. A ti, Gonzalo, un abrazo. Un abrazote. A ti, gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Buen trabajo, tío. Vamos para allá. Gracias, chao. وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان في ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون من ورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محامل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم دير والجو مكمل ممشى الاطفال التنو للتنو للتحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة لكم اللي مبالاة مثل مطر مصامير وسقوف الامام تدلف منكم فكسيت بموسيقى شجي اذنك تحرك راسك كأنه الحق ما بضيع طول ما اله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي. Mis amigos, amigas, el hecho de que Amadou esté teniendo dificultades para comunicar con nosotros es una buena noticia. ¿Cómo? ¿Una buena noticia? Sí, es una buena noticia porque significa que la internet que ha puesto Puente Humano y en la que colabora una escuela de La Gomera en el barrio de Amadou, gracias al esfuerzo de él, fundamentalmente también, está siendo utilizada por mucha gente y entonces se colapsa y va funcionando mucha gente haciendo cositas. Amadou, ¿puedes escucharnos y hablar? Hola, Amadou. Hola, muchísimas ¿sí? gracias. Bienvenido. Bueno, sí, bueno, estoy aquí con un amigo, profesor Mostar Fal, que estaba bailando a punto cuando estuvo, bueno, estaba escuchando esta música rara, me gusta mucho. Y mira, bueno, ahora la conexión se va porque hay, los chicos se conectan aquí, hay mucha gente que se conecta aquí, en esta internet que han puesto gracias a los compañeros de Canarias y que hace bueno, servir mucha gente aquí, porque es un barrio de las afueras y ahora los portátiles aquí, bueno, hay mucha gente que tiene portátiles y bueno, es muy lejos que ellos se van hasta el centro y en el centro es muy difícil encontrar un punto de wifi porque todo, unos dos que están con seguridad y entonces eso es una ventaja para ellos y bueno, o sea que hay mucha gente que entonces gracias a todos los que han apoyado para poner este internet. Bien, mira, y cómo está el país, cómo está la situación. Bueno, el país bien, volvemos más como el Filipina. Bueno, pues sí, el presidente ha bajado el precio del arroz. ¿El precio de? Del arroz, de la comida, del arroz. ¿Del arroz? Sí. Ha bajado el precio del arroz. Aquí se dice barriga llena, negro contento. ¿Barriga negra? No, barriga llena, claro. Negro contento. Y negra, ¿no? Negro contento. Y negra también, claro. Mira, claro, claro. Y Amadou, esta medida ha bajado el precio del arroz. ¿Se sabe por qué? Aquí te paso Motorfall. Sí, ahora a veces le pedí han bajado el precio de arroz. Y de aceite, y también hay muchas cosas que han bajado. Eso es importante. Vamos atrás. O sea que... Ha bajado el arroz, el aceite. ¡Aló, Mostar! ¡Aló, güey! ¿Cómo han sabido? ¿Va bien? Sí, le ri, il de sang. Le pri duri ABC, on est content. El precio del arroz ha bajado, estamos contentos. ¡Wow! Ay, ¡felicitación! Güey, tú sopas bien, porque mena, les injustices que con la costa de l'ordre de l'élection. Le président a promis de faire des... Ha constatado al final que han pasado las elecciones. El presidente está bueno, por hacer su trabajo. Era, ¿sí, Amadou? Vale, bueno, está diciendo que ahora las cosas han cambiado mucho, porque, ¿sabes? Antes la justicia, teníamos todavía justicia, dos tipos de justicia. Por ejemplo, el pobre maestro Amadou, si roba, le va a poner a la cárcel. Si pega a alguien, le va a poner a la cárcel. Pero bueno, aquí hay una comunidad, los marabú, que nunca se van a cárcel. Si roban, no se van a cárcel. Si hacen cualquier cosa que quieran, bueno, ilegalmente, y nada, matan a la gente y nada. Pero bueno, con este presidente, él ha llevado en la cárcel, la justicia, ha dejado la justicia hacer su trabajo y había dado la seguridad a la justicia, el tribunal de Chies, y él ha llevado al cárcel uno de los marabús más potentes que tiene más seguidores aquí de Senegal, ahora está en la cárcel. Porque ¿es como llevar un obispo en la cárcel aquí? Sí, porque, bueno, ¿algún banquero? Casa, bueno, en su casa él ordenó y mataron a dos personas. Primero, al matar... ¿Cómo? ¿Ordenó matar a dos personas, este marabú? Sí, sí. Sí, dentro de su palacio. El tío tiene un palacio enorme. Igual le había dado un montón de dinero, ¿sabes? Y de dinero senegalés. Y bueno, lo han matado en un problema en su casa. Entre los talibes había un combate, una pelea entre sus propios talibes. Mataron a dos. Y esos dos le habían enterado en secreto. Pero finalmente, bueno, con algunas denuncias secretas, pues la gente tiene miedo de esos marabús, ¿sabes? Se atreve a hacer cualquier cosa que tenga. Y nada. Y finalmente, bueno, el presidente ahora de la justicia hace su trabajo libremente. Y él había asegurado la seguridad al tribunal de Chies. Y bueno, le han sacado en su casa, en su palacio, por 71 de sus tardes. Ahora está en la cárcel. La gente está contenta porque se ha dado ahora. Todo el mundo es ciudadanos ordinarios. Él había, el presidente dijo, todo el mundo ahora son los mismos delante de la ley. Sí, entonces están cambiando cosas en el país, ¿eh? Sí, sí, sí, ha cambiado cosas. La gente está muy contenta. Hay que tener en cuenta que el pueblo senegalés ha luchado muy duramente en estos meses de atrás. Ha muerto gente en toda la lucha para salvaguardar la democracia y hacer salir del poder a este presidente que se había quedado ahí pegado, ¿no? Y ahora el nuevo gobierno está respondiendo de momento a lo que pide la ciudadanía. Sí, sí, y mira, y también, bueno, ha estado ayer delante del juez de Dakar, el jefe del comisario de Dakar y el ex ministro de Interior, que eran los principales responsables de los 15 muertos durante esta terrible este terrible momento preelectoral que pasa aquí. Ah, están haciendo investigaciones sobre ellos. Los que movieron a la policía para que la policía disparara a la población. ¿No? Sí, sí. Y bueno, sí, usaron la policía contra la población que estaba... haciendo manifestaciones contra, bueno, el candidato de Ouad y contra esta injusticia y también esta política de monarquía que querían poner. Wow. Y bueno, eran momentos muy difíciles, pero bueno, ahora, bueno, la población se manifestó, los senegaleses se manifestó con mucha responsabilidad legalmente y bueno, al 64% de los senegaleses habían votado contra Ouad y hay un nuevo presidente que ahora lo primero que preguntaba a los senegaleses era la justicia para todos. Y el mismo, que sea un Rafael o un tío que tiene dinero o que tiene nada, porque los tratan de la misma manera. Ahora sí está pasando, porque nunca se había pensado en Senegal que se puede encarcelar, bueno, un marabú como este, que era una super persona, ¿sabes? Que tiene todos sus medios, casi un ejército, ¿sabes? Dentro de este país. Bueno, aquí bueno, todavía muy, nunca... Muy, muy contento de eso. Creo que alguna cosa parecida con un obispo, a lo mejor no ha hecho nunca un obispo nada malo y no había que detenerle, no lo sé. Pero sería algo un poco equivalente, ¿no? Tenemos una canción que consiguió vía latinoamericana, curiosamente Lidia. La ponemos, intentamos meter a Revoluación con nosotros, que tienen actividades próximas y quieren comentarla. Y pero, quería preguntarles, perdón, si quieren preguntar. Sí, sí. Aquí la gente dice, bueno, aquí hay rumores que hablan de la situación de España, porque aquí la gente sigue la campaña electoral francesa, que los políticos, bueno, dan siempre referencia a España. No, Amadou no está contando que la gente está enterando de que en Francia están poniendo a parir España todo el rato. Creo que va por ahí la cosa que cuando se ha cortado la conexión nos está contando. Ponemos el tema, informe estadístico de comienzos de siglo. Fíjate, es curioso que antes Skype funcionaba perfectamente. Lo compró Microsoft y mira, se cuelga cada 2x3. millones de personas en el mundo que viven al día con un dólar. Y más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. 3/4 partes del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente. Y cada día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. Ah. De esos pobres en el mundo son mujeres discriminadas y maltratadas. Muchos de sus hijos, de sus hijas, mueren enfermos antes de los 5 años. Allí en Irak mueren por miles, por petróleo, por su raza, por su religión. Y los informes del periódico, la tele y la radio no dicen nada, están comprados desde hace rato. Letra muy guapa, pero horrorosa y triste, de verdad. Pero la música muy buena, y son gente de Centroamérica que hacen unas letras reivindicativas y muy realistas ante la situación que hay mundial. Y bueno, café y para mi amiga Marta, que si nos está escuchando, esa flauta que te gustó iba para ti. Tengo una pregunta. ¿Qué es un piojoso? Digo, ¿qué? ¿Vos sabés de cuestión? Sí. Je voudrais faire une question. Venga, a ver. ¿Qué es un político piojoso? Je ne sais pas parler. Bueno, creo que tenemos a Madú ya en antena y también a Vanessa de Revolución. A ver, Madú, ¿estás ahí? Rafa, es un... Sí, estoy. Venga, Madú está. Iván, ¿estás tú también en antena? Hola, Vane. Amadú, ¿sabes lo que es un político piojoso? Hola, ahí está Vane. Oímos barullillo de gente. Hola. Eso es la gente de Revoluacción. ¿Correcto, Vane? Sí, aquí estamos. Vane. Bueno, ha tenido unos cuantos ya, pero quedamos aquí unos par de ellos también. Tengo una pregunta para ustedes. Sí. ¿Qué es un político piojoso? A ver, yo, mi madre. Eso hay un montón, pero no sé. Impertinente, algún impertinente. El 15M tiene que llevar, ¿cómo se llama esto? La crema que para repeler a los mosquitos. Ah, un repelente de políticos. Vaya. Repelente. Bueno, Amadú, tú no estás preguntando justo qué pasa con España, porque la gente senegalesa está alarmada un poco por cómo se habla de ella en Francia. ¿Es así? Vale, mira, ahora aquí, bueno, hay una cosa muy rara para la gente, porque no pueden entender alguna cosa, porque aquí mismo hay un francés que acaba de abrir aquí una tienda, un francés, no, hay dos. No sé si había visto, si tú habías conocido ya la mujer, que había abierto una tienda al centro, hay otro que acaba de abrir aquí una tienda. Ajá. Y aquí, bueno, no lo puede creer, porque está, nosotros vas ahí, esa gente, porque viene aquí, aquí no hay nada, somos pobres. Y la gente aquí, los rumores, y la gente aquí sigue diciendo que también según lo que está pasando con la campaña de Francia, la gente estaba escuchando, los políticos ponen España sobre sus discursos, que no tenemos que, sobre todo la parte de Sarkozy, que dice que no tenemos que dar el poder a la izquierda, porque vemos lo que ha pasado en España. Y la gente entonces, por la campaña electoral de Francia, bueno, empieza a conocer ¿cómo se dice? Lo que está sucediendo en España. Y también hay rumores aquí que la gente dice que en España, hay gente que dice que en España hay españoles que están en la calle, que venden, que compran el mercado con los senegaleses. ¿Eso es verdad o no? Sí, es verdad que hay gente que está en la calle, dices. Sí, vendiendo. Ah, vendiendo en la calle. Pues sí, vendiendo gafas, cinturones. Mira, ahora mismo hay gente hasta suicidándose. Es con lo que hemos comentado durante el programa de radio también. La situación es muy dura y te voy a pasar ya, paso la pelota hacia Vane, que está reunida con un colectivo que está intentando difundir informaciones poco conocidas por los medios de comunicación y que también saben de esto. Vanessa. Sí. Cuéntanos, ¿en qué próximas actividades andan metidos? Pues mira, nosotros tenemos ahora un proyectito que empezamos en abril, de todos los domingos. Tenemos cine documental en Taucho, en el Centro Social Ocupado, que está en Santa Cruz, en la calle General Serrano. Y bueno, pues intentamos un poco eso, pues todos los domingos abrir las puertas a que venga cualquiera a participar en ver la proyección y luego en un debate que hacemos luego, ¿no? Para comunicarnos, que es lo importante. Y luego, otra cosita que tenemos ahora para el 9 de mayo es una proyección en el Ateneo, un estreno de un documental que se llama Man Was Here, el autor es Jean Landry. Y bueno, habla un poco de... Es un documental que ha hecho él por los 10 años que se cumplen de aniversario de lo del Prestige, ¿no? Y bueno, pues vamos a tocar ese tema, lo de las protecciones petrolíferas y el riesgo que eso conlleva, ¿no? Sobre todo ahora que se abre el debate aquí en Canarias, que nos quieren poner eso ahí, y bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Luego Ben Mahen nos dará una charla sobre el tema también, y luego pues eso, también un poquito de debate, que tú sabes que en nuestras cosas siempre hay debate. Qué bueno. Venga, oigan, no se olviden de esa parte del debate de si Repsol es española o España es de Repsol, es muy importante. Sí, eso seguro que alguien lo comenta. Y tenías también algunas convocatorias más de las que querías hacernos partícipes, ¿verdad? Sí, luego a mañana hay una concentración en las escaleras de la universidad, de la central de arriba de la laguna, de la central, a las 11:30 por la subida de las tasas. Ok, por la subida de las tasas. A las 11:30 mañana en la central de la laguna, la universidad. Venga, y luego hay una actividad para el 9, una cosa importante, muy importante también, el 9 y el 12, ¿no? ¿Cómo? El 9 de mayo y el 12 de mayo. Ah, sí, luego el 9 es la proyección del estreno documental en el Ateneo y el 12 la manifestación que se hace a nivel mundial, que como no, pues aquí la vamos a hacer también. Nos botamos a la calle y tenemos pensado pues tener, aparte de hacer un recorrido un poquito más corto y por mareas, ¿no? Un poco se trata de volver a que la gente se reúna y se reúna por lo que le está afectando, ¿no? Pues si estás en paro te vas a la marea roja, si estás afectado por la sanidad pues te vas a la blanca, si por educación a la verde, y así poder confluir, aprovechar ese día para confluir, ¿no? Entre mareas y la gente que se pueda también poner a hablar de sus problemas y expresarse, que es lo que nos quieren quitar, esa libertad, y la vamos a tener. Tenemos aquí un cartel, sí, tenemos un folleto y queremos montar una cuña radiofónica para anunciar eso que ocurre el día 12. En Senegal está muy contento, nos contaba Madú, porque está cambiando la situación en el país después de las grandes movilizaciones de la población y después de la represión consiguieron echar al presidente, que no se quería ir, y han conseguido ya grandes procesos, grandes avances en poco tiempo. A Madú, el día 12 de mayo, imagino que en Senegal la gente no lo conoce, pero a lo mejor estamos confundidos. ¿La gente conoce esa convocatoria internacional? ¿Amadou? Bueno, muy poca gente lo conocen. Y generalmente se puede decir que la gente no lo conocen porque no hay ningún acto en este día, ¿sabes? Y bueno, a ver también en el futuro si la gente empieza a actuar un poco a poco, porque aquí... Bueno, la gente está despertada, ¿sabes? Con lo que ha pasado. Y ahora han creado un movimiento que se llama NTS. Ajá. ¿Sabes? NTS, nuevo tipo de senegalés. Nuevo tipo de senegalés. Ese es un... NTS, no se llama. Es un movimiento que junta a todos los senegaleses. Es que estaba pensando, ¿no? Acabar de nacer. Estaba pensando en alto. ¿Ese movimiento recogería todo lo que se ha movido en este tiempo, Amadou? Los raperos y el movimiento de convergencia, ¿tendría una continuidad en este movimiento que nos comentas? ¿Amadou? Y creo que lo hemos vuelto a perder. Pero está con nosotros Vanessa, ¿verdad? Hola, sí, digo que, bueno, son los movimientos que participaron en la lucha, como ya nada más los dos raperos, el movimiento MD3 y también los otros movimientos de ahora, se han cambiado dentro de un único movimiento que se llama NTS, NTS, NTS, N, nuevo. Se nos corta la conexión. Venga, vamos a ir haciendo la cuña, ¿te parece, Vanessa? Venga. Vamos a hacer una prueba, venga. Aquí está proponiendo otra canción también Lidia, pero vamos a probar primero, ¿no? Con la que tenían pensada, que es esta de aquí. Vamos a ver, la voy pinchando y tenemos delante los papeles con lo que hay que comunicar. Vamos allá, va entrando la música, tenemos el papel, ¿quién se anima a leer? Ana, ¿no? Lidia, venga. Vamos allá, venga. Este 12 de mayo el mundo se vuelve a unir en una sola voz demandando techo, tierra, trabajo, salud, educación, democracia, libertad, justicia y paz. El futuro se construye entre todas. Por ello, el próximo 12 de mayo te invitamos a vivir una tarde en la que podrás participar, informarte e identificarte con las reivindicaciones que las diferentes mareas recogen. Luchemos por nuestros derechos y vive la calle. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Marea Roja, por un trabajo digno y un no rotundo a la reforma laboral. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Marea Naranja, a favor de los derechos sociales, dación en pago para las hipotecas y el rescate de las personas en lugar de a la banca privada. De su armadura militar. Marea Blanca, por una sanidad pública y gratuita de calidad. Marea Negra, a favor del medio ambiente, las energías renovables y una reforma agrícola. Marea Violeta, a favor de la igualdad de género. Marea Verde, por una educación pública y gratuita de calidad. Marea Amarilla, por una cultura accesible para todos y libertad de expresión universal en los medios de comunicación. Luchemos por nuestros derechos. ¡Viva vive la calle. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Bueno, venga, esta ha sido una primera prueba. Bueno, en realidad no hace falta leer todo para la cuña. Y vamos viendo cómo encaja con la música. Vane, ¿cómo ves la cosa? Nos falta entusiasmo todavía, ¿verdad? Sí, ¿no? Venga, vamos a probar. A ver, ¿tú te arrancarías? Ahí, al otro lado del teléfono. ¿Eh? ¿No? Sí. Uf, no sé. ¿No? Venga. Te cambiamos de canción, a ver qué pasa. Te cambiamos de canción. Cristina tiene una voz bonita. Vamos a cambiar. Hace una prueba ella. Venga, vamos a cambiar de canción, a ver qué pasa. Venga. Vamos a probar con esta otra. Venga. ¿Ya? Ya entra, ya entra. Buenas noches. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? Este 12 de mayo. Venga. Perdón, este voy a empezar, no te interrumpo, ¿vale? Venga, que pensé que necesitabas la entradilla. Como no la necesitas, pues tú sola, adelante, venga. Venga, vale. Este 12 de mayo, el mundo se vuelve a unir en una sola voz demandando techo, tierra, trabajo, salud, educación, democracia, libertad, justicia y paz. El futuro se construye entre todas. Por ello, el próximo 12 de mayo te invitamos a vivir una tarde en la que podrás participar, informarte e identificarte con las reivindicaciones que las diferentes mareas recogen. Luchemos por nuestros derechos. Vive la calle. Venga, vamos a probar ahora, vamos a quitarte la música. De gente. Vamos a quitar la música y vamos a hacer la grabación con tres voces, ¿te parece? La tuya, la de Ana y la de Lidia. ¿Sí? Hacemos entonces un párrafo cada una. Es lo que está señalado, la parte de la descripción de las diferentes mareas no sería necesaria, ¿no? No, yo creo que no. Venga, el arranque, ¿quién lo hace? Venga. El primer párrafo. Yo misma, venga. Adelante. Este 12 de mayo, el mundo se vuelve a unir en una sola voz, demandando techo, tierra, trabajo, salud, educación, democracia, libertad, justicia y paz. El futuro se construye entre todas. Por ello, el próximo 12 de mayo, te invitamos a vivir una tarde en la que podrás participar, informarte e identificarte con las reivindicaciones que las diferentes mareas recogen. ¡Luchemos por nuestros derechos! ¡Vive la calle! ¡Ey! Esto ya tiene color. Venga, esto lo podemos combinar con la musiquita. Pero de todos modos creo que a lo mejor nos hace un poco de gracia escuchar esto mismo dicho por una voz como por ejemplo esta. Travail, santé, éducation, démocratie. La liberté, la justice et la paix. Le futur se construit par tous. Donc, en mai prochain 12, nous vous invitons à vivre un après-midi à laquelle vous participez. D'informer et d'identifier avec les revendications que les marées différentes réfléchissent. Oh, de esta otra manera. Este 12 de mayo. El mundo se vuelve a unir en una sola voz. Y bueno, por hablar, los ordenadores pueden hablar en un montón de idiomas, pero como la voz es de ustedes, ninguna. ¿Me presenta la chica? Venga, bueno, creo que no era... Te voy a presentar yo también a un chico que tengo aquí enfrente que me escribe y me dice, no, se llama Javier, que es un amigo del programa, y dice, no me vencerán las políticas del miedo. Y un par de cosillas más dice que... Y bueno, y que se cagan ella, ¿no? Venga, bueno, pues entonces con eso montamos la cuña el 12 de mayo. ¿Sabemos más o menos cuántas ciudades hay incorporadas ya? Imagino que se está haciendo... Es difícil contabilizar eso, ¿no? En Europa sí, están diciendo que en Europa es incontrolable. Y a nivel mundial... Sí, hay un mapa que se ve todo puntito rojo por todo el mundo. ¿Sí? Venga, entonces la gente que quiere colaborar tiene que acudir los viernes, ¿a qué lugar y a qué hora? Para colaborar en la organización. A la Plaza 15M, antigua Plaza Candelaria, a las 8:30 de la tarde. Vanessa, quiero hacerte una pregunta. Dígame. Estoy escuchando que en Sol parece ser que no van a dejar acampar a la gente, que ya están prohibiéndoles poner puestos de información. ¿Ustedes cómo están viendo eso y qué es las qué posibilidades hay que aquí se traduzca el 12 de mayo en la fiesta del 15? Pues mira, eso como la primera vez fue algo inesperado y espontáneo, yo no sé lo que puede pasar. Nosotros nos vamos a salir a disfrutar de la libertad, a expresar nuestro malestar con este gobierno y con las medidas que está tomando, y lo que pase después, pues ya es la posibilidad de cada uno. Eso yo ahí ya ni entro ni salgo. Pues, no tenemos miedo. No hay que tener miedo ninguno. Eso que quede claro, que miedo no tenemos. Nadie tiene miedo, o sea que... No hay que tener miedo, está claro que no, pero sí ha sido un poco fuerte, ¿no? Lo que pasó en Madrid, que empezarían a el puesto de que tenían de información fijo en la Puerta del Sol, intentaron desmantelarlo, la policía lo prohibió, me parece. Es que parece ser que Esperanza Aguirre, hablando de la gente que vamos a caminar por el 12M, el 12M para celebrar el 15M, su historia y su evolución. Ella dice que no vamos a quedar impunes, y lo dice con una frase bastante divertida. Dice que no se vaya a creer la gente que nosotros nos vamos a ir de rosita. ¿Sí? Bueno. Vamos, increíble. Que no se podrá acampar viendo las estrellas, está clarísimo que al final la gente se quedará viendo las estrellas. Ver, Piri tiene algo ahí que quiere mostrarnos. Adelante. Hola, somos tu gobierno. Queríamos darte las gracias por haber confiado en nosotros. Queremos que sepas que tú y tu bienestar son nuestra máxima prioridad. Relájate, no te preocupes por nada. En tu nombre y basándonos en la legitimidad que nos da el Estado de Derecho y la democracia, te resumimos a continuación las medidas que adoptaremos para mejorar tu calidad de vida. Medida número 1. El salario de los ciudadanos será reducido según su sueldo bruto a partir de febrero por la retención que genera la subida del impuesto sobre la renta. Todos tenemos que remar a la misma dirección. Tú el primero. Medida número 2. Preocupados y con objetivo de creación de empleo, abarataremos el despido pasando de una indemnización de 45 días a 22 por año trabajado. Porque si es más fácil despedir, también lo es contratar. Medida número 3. Con intención de reducir el déficit público, invitamos a los grandes capitales a que se amparen a una amnistía fiscal si prometen no volver a defraudar al fisco. Dejando muy claro que para ti, para el contribuyente, no hay perdón que valga. Medida número 4. Debido al déficit público galopante que sufre nuestro país y teniendo en cuenta nuestro talento para joder a todo hijo de vecino, nos vemos en la obligación de hacer un ajuste de 10.000 millones de euros en partidas tan superfluas como sanidad y educación. Si sus hijos ya eran tontos, no importa que lo sean un poco más. ¿Y cómo es ley de vida morir? ¿A quién le importa morir un poco antes? Medida número 5. Y si en definitiva vamos a morir todos, ¿por qué financiar el gasto farmacéutico de ancianos a los que les queda más bien poco? Apliquemos el copago farmacéutico a los que puedan permitírselo, a los pensionistas. Y si alguna de estas medidas no le parecen correctas o apropiadas debido al déficit momento que vive nuestro país, cualquier acto en un espacio público incitado por un colectivo crítico contra este gobierno, su gobierno, será condenado por la justicia por un delito terrorista. Bueno, pero Vane, ¿esos son suficientes motivos para salir a manifestarse? Coño, me parece que sí, ¿no? Pues a mí, vamos, que ya llevo un tiempito aguantando muchas razones, pero ya es el colmo de los colmos. Motivos hay. Estábamos al principio, antes de entrar en antena, reflexionando sobre el 1 de mayo, qué funciona, qué no funciona el 1 de mayo, que sí que había más gente que otras veces, pero que mucha gente sigue sin sentirse identificado por castigar de alguna manera a los sindicatos. Y sin embargo, esta convocatoria, que aparte de ser internacional, no la hacen los sindicatos, se espera mucha más participación en principio, ¿no? Hombre, yo espero que sí, yo tengo esperanza de que el 15 de octubre era un montón de gente. Yo espero que el 12M también seamos un montón de gente en la calle, por lo menos por dignidad. Porque vamos, que menos que botarse a la calle, que vamos, es lo único que nos queda. Pero hay una diferencia, ¿no? En esta manifestación se busca que al final la gente se encuentre y puedan hacer algo distinto. ¿De qué se trata? Claro, sí, comunicarse, verse, unirse a grupos que estén trabajando y organizarse y luchar por sus cosas y informarse y de todo, porque es que hace falta la comunicación. O sea, si he entendido bien, al final de la manifestación van a haber espacios para que una persona que tiene interés en conocer qué está pasando en educación o en actuar para intentar frenar el deterioro en educación, puede vincularse ahí con gente en un espacio en concreto, ¿no? Y otros espacios para gente que está en otros temas, como ecología, agricultura, sanidad. Bueno, yo creo que al final todos estamos en todos, Rafa, porque a mí me importa, yo a lo mejor me interesa educación porque estoy integrada en el sistema, pero luego me interesa mucho el tema de la ecología, me interesa el tema de sanidad. Yo creo que todos estamos en todos, ¿no? Sí, pero está el sentimiento ese de voy a una manifestación, pero no sé si ha servido para algo, creo que no sirve para nadie la manifestación. Y que a lo mejor se puede superar eso si además durante la manifestación puedes hacer algo, ¿no? Sentir que has hecho algo también. Eso no es fácil, imagino, Vane. Hombre, bueno, buena voluntad y por un tubo, porque de la gente que se ve en la plaza, todos tenemos mucha ilusión, somos todos personas con ganas de hacer cosas y cada uno en su lucha, cada uno en su grupo, cada uno en su plataforma, pero eso, con ganas de hacer algo diferente, ¿no? De qué es lo que se trata y eso es muy bonito. De hecho, cada viernes que estamos ahí abajo, pues es súper enriquecedor también, ¿sabes? Crear caminando, ¿no? En el diagonal, Vanessa, hay dos preguntas abiertas sobre el 12M y el 15M. La primera que plantean es cómo lograr que el 15M siga siendo un movimiento inclusivo en el que se pueda reconocer el 99% y lograr que se enganchen gente que hasta ahora no lo habían hecho, como las clases bajas, los migrantes, etcétera. Y bueno, o sea, hay varias propuestas, ¿no? De X.net, de Sin Miedo, la plataforma de Sin Miedo. ¿Qué opinas tú sobre eso? Hombre, yo pienso que el 99% ese del que hablamos, en realidad, a veces nosotros mismos nos excluimos de otros grupos, ¿no? Eso es una verdad como un templo y el que está metido en estas cosas lo sabe, ¿no? Y se ha dado cuenta. Y yo creo que la clave está en esa, en que el 99% seamos realmente el 99%, que hay una cosa que... No sé, muchas cosas que nos mantienen unidos y que eso es lo que nos mantienen unidos a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Es de lo que se trata, cómo se construye a lo mejor, creo yo, un mundo mejor será eso, cuando aprendamos a respetar nuestras diferencias y sepamos convivir con ellas y luchar por las cosas que importan todos unidos, ¿no? Mira, para crear entonces una manifestación, un encuentro diferente que mejore las posibilidades de encuentro y de acción, hace falta también cuanta más ayuda posible en la organización, mejor, ¿no? Por eso lo de invitar a la gente los viernes a participar, a reunirse, a opinar y a proponer cómo superar y mejorar los modelos de encuentro y de manifestación. Perfecto. Claro, es que... Perdona. Di. De eso se trata, claro, que eso es de todo, eso es de todo y para todo. O sea, que es la calle, que es para todos. Y eso, ¿no? Para construirlo entre todos, porque es así. Venga, genial. Mira, sobre la cuestión de si en democracia real una gente quería hacer una asociación o no, ¿cómo está eso? ¿Hay información? ¿Quién en diagonal? Pues mira, la información que te puedo dar yo es que independientemente de los conflictos que hay internos, ¿no? De que un grupo de la plataforma Democracia Real ya haya decidido, ¿no? Pues tomar este camino. Bueno, el debate te digo ya que sigue abierto, o sea, eso sigue ahí. Una cosa que te digo que, por ejemplo, la información que tengo de aquí, de la plataforma en Tenerife, es que ahora mismo se mantienen al margen de este tipo de cosas y se concentran en cosas más efectivas y productivas y sobre todo positivas, ¿no? Lo único que te puedo decir, porque ya te digo, o sea, quien se acerque a Democracia Real, quien se acerque a Democracia Real Tenerife no va a tener que entrar en esos debates porque directamente están pasando de eso, están actuando, no están debatiendo sobre esa cuestión. Exactamente, y como nosotros, mucha más gente por toda la península y los compañeros de Las Palmas y todo, son grupos y grupos, ¿no? Hay gente que ha trabajado más con el tema y tal, y otros que han decidido, bueno, dejarlo un poco aparcado y ver cómo sigue el tema, sin darle más importancia y seguir trabajando con lo que cuento. Venga, pues vamos a pasar la palabra para ir ya al final del programa a Madú, si está ahí en antena, Madú. No, lo habíamos perdido. Pues bueno, vamos a enfrentando la renta, la recta final. Nos pones ahí una musicona 007 o algo así, no sé. Espera. Lo que Pili tenga preparado, a ver. Yo quería leer una cosita. Espérate, que Lidia quiere leer una cosita. Y tiene que ver con esto del 15M, algo que creo. Bueno, que tiene que ver con todo el caos que se está viviendo. Algo que leí el otro día por internet. Una persona que ofrecía su nómina al gobierno. No sé, ¿lo conoce? No. ¿Lo leo? Venga. Mi mujer y yo tenemos contrato fijo. Nos da por los pelos para pagar la hipoteca, las facturas, la comida, la educación de tres hijos. Y con todo, quiero pedir muy en serio que me suban los impuestos. Señor Rajoy, señor Montoro, señora Mato, señor Wert... Si no hay dinero para atender a los inmigrantes en los hospitales, para pagar los medicamentos de los pensionistas, para las sillas de ruedas de las personas con diversidad funcional, quiero pagarlo yo. Como hasta ahora, no quiero vivir en una sociedad que penaliza la desgracia. Nos iba bien siendo solidarios. ¿Falta dinero? Pues si es así, no quiero que se lo quiten a mis padres jubilados, ni que recorten en educación. Ahí está mi nómina. Puede no parecerles bien. En este caso les ruego, les exijo que eliminen de su ideario la mención al humanismo cristiano. Vayan de frente. Digan lo que son. Jesús de Nazaret propuso un checklist muy sencillo. Dar de comer al hambriento, de beber al sediento y acoger al extranjero. Vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso. Está en, según San Mateo, en el 25, 31, 46. Bueno, pues se llama Carlos Prieto Dávila y nada, ahí queda. Creo que es un mensaje bien claro, ¿no? Del sentir de gran parte del pueblo español ahora mismo. Venga, a trasplantar células de este señor. Musicona y intervenciones de despidiéndonos. Una muy buenísima noticia. Occupy, movimiento. Han sacado una canción que es Occupy This Album, un álbum de música. Y dice: de todo el mundo es sabido que los americanos nos llevan años de ventaja en cuanto a financiación de movimientos de transformación social. Si hace unas semanas les contábamos que Atari Teenage Riot había cedido la recaudación de un tema Anonymous. Hoy venimos con la buena nueva de que hasta 78 grupos y artistas estadounidenses han cedido una canción, cada uno se entiende, para el disco Occupy This Album, destinado a recaudar fondos para el movimiento Ocupa, del que espera una movilización masiva el 1 de mayo. Y esto que suena es uno de los temas de ese disco. Vale, venga, en la recta final del programa, ¿alguna recomendación, algún mensaje, Vanessa? La gente se informe, que oiga mucho los medios alternativos y que nada, que esperamos verlos en las proyecciones que tenemos en Taucho o en lo de las proyecciones petrolíferas, que va a estar muy interesante, y por supuesto que nos vemos en la calle el 12 de mayo. Y muchas gracias. Vale, ya Pili va poniendo la música que tenía preparada. Yo quería compartirles un poeta que he descubierto que se llama Lois Pereiro, que escribió un manifiesto, y alguna gente en los ámbitos de 15M, bueno, ¿por qué poner etiquetas? De queremos un mundo mejor y queremos una democracia más real y menos cachondeo, ¿no? Vale, pues este hombre escribió un manifiesto que bastante antes, en el 1996, y lo tituló así, a ver qué les parece: modesta proposición para renunciar a hacer girar la rueda hidráulica de una cíclica historia universal de la infamia. Ese es el título. Ese es el título. Y decía, ¿y de qué parte estaba yo? De parte de los que intenten de alguna manera no contribuir en esa rueda opresiva y maldita para que no continúe girando eternamente, perpetuando con un cíclico cambio de papeles de amos o esclavos la misma situación hasta que la tierra explote de asco y perversión harta de nosotros. Bueno, hay que despedirse con algo, ¿no? Vale, pues yo digo que, por no saber lo que pasa, esto es lo que me pasa. Viva la inconsciencia. Ana, please. Lo que más me sorprende de las personas es que pierden la salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfrutan del presente, por lo que no viven el presente ni el futuro. Y viven como si no tuviesen que morir nunca. Y mueren como si nunca hubieran vivido. Y como dice una amiga que se llama Ángela Volpini, o también Bonifacio Cabrera, Boni, morir para vivir, vivir para morir. Eso era del Dalai, ¿verdad? Mm. Efectivamente. Algo se ha roto y hacemos como si nada, pero lo sabemos. La sensación generalizada es que todo se ha vuelto posible. Por eso, grita por tu futuro y el de tus hijos. Grita por tus derechos, los que aún no has perdido y los que quieres recuperar, los que mereces. Grita por una educación y sanidad gratuita para todos, porque nada y nadie es ilegal. Grita no a la represión policial y del gobierno, porque nadie podrá callarnos. Grita por las injusticias del mundo, de tu país o de tu pueblo, porque el sistema capitalista es insostenible, o sea, es una mierda. Grita por un trabajo en el que te respeten, valoren y no te exploten. Y sé consciente que muchos tienen peores condiciones que tú. O sea, que no compres en Zara, por ejemplo. Grita primero por los demás y después por ti. Así que ahora, en este mes de mayo, hazte oír. Grita, por favor. Llame, llame.